Alejandra Pizarnik. Argentina. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Tramas. La participación popular hace que todos los actores de la política de golpe comprendan de qué el protagonista es el protagonista. Nicolás Casullo, amigo. Las utopías de los años 60. Aquel año mayo duró 12 meses. Tú y yo acabábamos de nacer. Y un señor muy serio moría del disgusto en la primera página del ABC. Los claveles mordían a los magistrados. París era un barrio con acordeón. Marx prohibió a sus hijos que llegaran tarde a la dulce hoguera de la insurrección. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. Cuando te decía que eran muchas las utopías que de alguna manera se cruzaban, estaba la utopía de la revolución, la del cambio social. ¿Eso qué significaba? ¿Significaba un determinado modelo? No. En esa época uno veía que los negros incendiaban ciudades en Estados Unidos, la guerrilla avanzaba en África y en Asia con amplios sectores de pueblos combatientes, apoyados indudablemente por la URSS o por China y parte de esta disputa este-oeste, pero indudablemente había un protagonismo del pueblo. Renacían muchas variables anarquistas. El Che Guevara era una figura muy fuerte en América Latina. Había abandonado el poder de la revolución para hacer una suerte de revolución infinita y eterna. Volvía a la montaña. Es decir, había un clima muy fuerte donde nos constituimos nosotros como generación, en donde también había otras variables utópicas que de alguna manera se cruzaron también con las políticas, que eran la del hippie, la de las vestimentas, las de los Beatles. Es decir, la década del 60 ha sido una de las principales décadas de este siglo, ¿no? En cuanto a cómo cambia la cultura, la política, y cómo una generación se hace presente en todo Occidente planteando una serie de reivindicaciones culturales, casi ejerciendo un nuevo protagonismo que dejaba un poco atrás el protagonismo de la clase obrera, que era el viejo sujeto del marxismo. Es decir, de golpe eran los estudiantes, de golpe eran las mujeres, de golpe era una protesta cultural, por supuesto, con guerrilleros, con todo tipo de variables, pero que indudablemente podríamos decir que tenían un punto de síntesis y que era la revolución de la política. Jean-Paul Sartre y Dylan cantaban a dúo, jugaban al corro Lenin y Rambo, los relojes marcaban 40 de fiebre, se hablaba de sexo en la empresa Renault, 2 y 2 ya nunca más sumaron 4, sufrió mal de amores hasta de gol, en medio de Praga crecían amapolas como un reto rojo al gris hormigón. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. Y a toda utopía tiene una especie de deseo de algo mejor, de deseo de lo imposible, de deseo de soñar como sueño diurno, no como sueño nocturno, sino como sueño consciente, la idea de soñar un mundo distinto, pero al mismo tiempo la utopía también tiene una soberbia, también tiene algo medio terrorífico en el sentido de que uno es como si ya tuviese el modelo y ese modelo hay que aplicarlo, y ese modelo hay que llegar, y ese modelo en realidad es tan violentador que indudablemente uno no sabe si los utopistas son idealistas peligrosos o no peligrosos, porque evidentemente están hablando de la sociedad, están hablando de un conjunto de gente que no se sabe si va a responder, si quiere esa misma utopía que los sectores jóvenes, los sectores conductores de esa juventud que éramos nosotros, estaban llevando a cabo. Evidentemente contenían en su seno racionalidades y irracionalidades. Pero no pudimos reinventar la historia, mascaba la muerte chicle en el Vietnam, pisaban los tanques las flores de Praga, en México lindo tiraban a dar. Mientras Che cavaba su tumba en Bolivia, cantaba Maciel en Eurovisión, y mi padre llegaba puntual al trabajo con el cuello blanco y el traje marrón. Si ahora encuentro aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968. Los cuadros hicieron huelga en los museos, París era rojo, San Francisco azul, un vagabundo fue elegido alcalde y la Sorbona estaba en Katmandú. Sobreviva imbécil es el rock o la muerte, beba Coca-Cola, cante esta canción, que la primavera va a durar muy poco, que mañana es lunes y anoche llovió. Si ahora encuentro aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968. La utopía de un mundo mejor, bueno, todavía sigue existiendo. Evidentemente es necesario otro mundo porque en este que estamos no nos gusta. Yo creo que los 60 fueron este conjunto de variables utópicas que en nuestro caso y quizás en el conjunto de América Latina sí cierran un ciclo. Hoy podríamos decir y preguntarnos, ¿estas utopías que cruzaron los 60 siguen existiendo o ya son parte de un análisis arqueológico que tenemos que hacer de aquella época? Tramas. ¿Qué características generales, Nicolás, se pueden establecer, se pueden delimitar, se pueden diagramar acerca del panorama cultural de la década del 60? Bueno, los años 60, de enorme realce en la historia de este siglo, en el aspecto cultural y en el aspecto cultural y político, podríamos decir que encuentra una Argentina que inicia los 60 todavía enmarcada en aquel viejo clima de los 50, la caída de Perón, la Guerra Fría, el macartismo, la Revolución Libertadora. En los 60 ya iban a empezar a cimbrar el piso, iba a haber cierto movimiento sísmico. En primer término, podemos negar que el desarrollismo fondicista genera ya de por sí, por lo menos para los amplios sectores medios, una nueva edad. La edad del auto chico, la edad del departamento, los barrios se pueblan de departamentos, empiezan a desaparecer las viejas casas, se empieza a llenar de griles, se empieza todo un mundo. La universidad quiere también otra perspectiva, aparecen nuevas revistas, los diarios se modifican, se actualizan, se modernizan, aparece una revista como Primera Plana, la gente está más en búsqueda de cierta información. los modelos que imperan son tipo revistas americanas, o sea, se va como modernizando la Argentina, y al mismo tiempo aparece una cultura fuerte que involucra compromiso estético con compromiso político. Es una época donde pocos años después Julio Cortázar, escritor argentino residente en París, va a escribir este pequeño libro que es Literatura en la Revolución y Revolución en la Literatura. Aparece el boom de la literatura de los 60, que indudablemente hace tomar conciencia no solamente a los latinoamericanos, sino también a los europeos, de toda una generación de escritores de primera línea. Esos escritores son vendidos a niveles inéditos, donde Lezama Lima, en un difícil libro, vende 25.000 ejemplares. Difícil libro que 5 o 6 años antes hubiese sido un libro de 50 ejemplares, donde Gabriel García Márquez vende acá también muchísimos ejemplares, donde Rayuela pasa a ser discutida y pasa a ser leída también por un amplísimo mundo cultural. Donde además las expresiones plásticas, aparece el Ditela es toda una experiencia de vanguardia que es acusada por un lado como si fuese una suerte de vanguardismo discordante o alejado de las necesidades del pueblo, pero después van a ser la propia gente del Ditela que va a participar en hechos populares, porque el propio proceso de concientización de estos estetas, de estos plásticos, de gente de teatro, hace que se vayan acercando a demandas y a políticas de mayor raíz popular, pero que genera una polémica, esas viejas polémicas entre las vanguardias estéticas y las vanguardias políticas y las vanguardias sociales, es decir, cómo se traban, cómo se relacionan, una escapa a la otra o en algún momento pueden fundirse. A nivel del ensayismo hay toda una generación que rescata a los viejos analistas del ensayismo popular y nacional, reaparecen las ediciones de Jaureche, reaparece Scalabrini Ortiz, reaparece Hernández Arregui. El viejo Hernández Arregui da charlas para la juventud de todos los días y tiene 150 personas que lo escuchan. El viejo Jaureche lo mismo, es decir, hay como un reconocimiento de aquella vieja historia de Forja en donde las nuevas generaciones abrevan. En el territorio más rico de la tierra argentina vive un pueblo pobre, malnutrido y con salarios de hambre. Nuestra miseria se debe a que somos una Argentina colonial. Hasta que los argentinos no recuperemos para la nación y el pueblo el dominio de nuestras riquezas, no seremos una nación soberana ni un pueblo feliz. Arturo Jaureche. En las universidades se producen las grandes demandas estudiantiles, la participación, el democratismo estudiantil, cae y se resquebraja la universidad autoritaria de Onganía. Los estudiantes, entre comillas, es como si tomasen el poder y entonces cambian los programas, cambian la disciplina en las aulas. Como decían, ya no existe escritorio, ya no existe usted acá y yo acá, los profesores mismos jóvenes participan en las asambleas, salen a la calle. Evidentemente hay un proceso cultural de profunda conmoción, donde tanto un autor de literatura, como un ensayista, como un escritor político, como un profesor, va creando una atmósfera, va creando un clima de protesta, de contestatario muy profundo, donde de pronto además se hermanan realidades, porque los estallidos en París o el verano caliente en Italia o lo que están haciendo por los derechos civiles o contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos o el hipismo londinense de los Beatles, de alguna manera todas estas variantes se hermanan porque están ejerciendo una protesta. Este mundo no nos gusta, nos vestimos distinto, este mundo no nos gusta, nos vamos a la montaña, este mundo no nos gusta, nos acercamos al sindicalismo, nos hacemos peronistas, pero evidentemente había una enorme, profunda y violenta protesta. Y donde hay estos mojones que no se podría entender esta historia política si no se hace hincapié en la historia cultural. No se podría entender la generación de los 60 en la Argentina sin Cortázar. No se podría entender, uno podría preguntar, pero ¿qué hizo Cortázar en relación a la historia política? No lo hizo directamente, pero Rayuela o El Perseguidor generaron una nueva etapa en la conciencia de lo argentino, en lo transgresor, en la ruptura frente a lo prohibido,